Pero... Pues mira, Cristian, una pero cosa te voy a decir una cosa flipante. Flipante, pero, vas a flipar. No. Mira, esta semana he aprendido una cosa. Y no todas las semanas se aprende algo. He aprendido que la novela de Bram Stoker, Drácula, es epistolar. La novela de Bram Stoker es epistolar. Pero tú solo sabes porque has puesto un espía. Has puesto un espía para ver qué hacía mi hermano, ¿no? Porque tú, que soy yo, el guardián de mi hermano, ahora me estás espiando. ¿Tú que eres Ayuser o Casader? Yo soy Darth Vader. Por no poder ni querer tragar, por ser nosotras, que no soy yo, por ser honesto con la obviedad, esta gentuza me llama Beto, por resistirme a olvidar. Porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien. Cuidado, si no me dejan ni hablar. Bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Bueno, pues aquí estamos, en Franca Decadencia, programa número 97. Bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Una de cada dos sábados a las 12 de la mañana o sucedáneos en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Podéis encontrarnos en agorasolradio.org, en Facebook y en iVoox. Emitimos también, obviamente, en Radio Almaina de Granada, 85.fm, radioalmaina.org. 88.5, Cristian. ¿Y yo qué he dicho? Has dicho 85.5, choncho. Has dicho mal. 88.5 FM. También emitimos en Hip Hop FM de Lleida cada jueves a las 22 horas, en Radio Trama de Sabadell todos los jueves a las 18 horas, en Radio La Granja de Zaragoza los martes a las 13 horas, y como sigamos así, va a durar más la introducción que el propio programa. Y además que vamos a agradecer mucho a los compañeros de todas esas radios libres que amable e insensatamente reemiten este programa. Que vivan las radios libres, camaradas, para siempre. ¡Viva! ¡Viva! Podéis escribir también a las personas en francadecadencia@gmail.com, que basta, que ya hay avalanchas de correos, avalanchas. Exactamente. Nos avalanchean. Hay uno más. Y, por supuesto, damos la bienvenida al programa En Franca Decadencia a su conductor y perrito piloto, Paulo Decadente. Gracias, Cristian. A su contertulio habitual, Alberto Decadente. Yo estaba echándome una cabezada, pero es que me han despertado los ladridos del perro de Paulo. Y no me refiero a Lucio. Exactamente. Y bueno, por supuesto, y con cortinilla propia, Milagro Milagrosa. Ay, que no suena. Vaya, no, por Dios. No suena, le he metido. Que la haga ella. Pero no. Si está bien puesta, si la he chequeado yo. Yo qué sé, porque he hecho algo. Fe, pues ¿qué has hecho? Hacemos una capela. Que está ya, puesto en ya. El Winzamp. Lo hacemos a capela. Venga, play. Lo hacemos a capela. Milagros. Milagros in the house. Esto... Milagros in the house. Bienvenida, Milagros. Bien hallado, chavales. Muchas gracias por venir. De nada, estáis muy molones hoy. A ver cómo son los comentarios. Hoy, vienes muy moderna. Hoy vengo porque se me ve, sino otras cosas. Me he puesto un pañuelo. Te has vestido, bien, agradecemos que vengas vestida, sí, Milagros. Siempre, si no, iba a ser un peligro. Bien, bienvenida a Milagros y gracias. Bienvenido tu bien acompañante hallados. Y escudero, hijo, Maroto Bambino Monkey, Maroto. Hijo Maroto. Tuyo. Hola. Hombre. Buenos días, ¿cómo andamos, chavalada? Muy bien. Pues, bueno, tenemos una intervención, una queja. Me has cortado el micrófono. Sí. Deja de jugar con los botones, que no sabes, Cristian. Son muchos botones, hay mucha ya, gente, mucha no estoy cosa, acostumbrado. Tienes muy poco cerebro, es tenemos, verdad, vale. Es verdad, tenemos una queja de los oyentes. Tenemos una queja a un oyente que queremos escuchar. Así que nada, a ver qué nos dice esa queja. Aquí. Hola, soy Gustavo Sala, historietista, hablando desde Buenos Aires. Indignado porque en Franca Decadencia, o mejor dicho, en Franca Decadencia, le están dando demasiada bola a gente de la animación y bastante menos a historietistas y sobre todo a humoristas gráficos. Así que es el momento de, no sé, por lo menos que entrevisten a, no sé, Francisco Ibáñez, Robert Crumb, Alan Moore, Neil Gaiman, no sé, por decir alguno de los que imagino más accesibles. Yo, lamentablemente, a pesar de todo, los voy a seguir escuchando. Hasta luego, hasta cuando ustedes quieran. Chao. Oye, el programa con Jack Kirby no, al final el programa con Jack Kirby, por lo que sea, se retrasa. Mierda. Ya, es una lástima. Tenemos que decirle a nuestro oyente, Gustavo, Gonzalo, quien sea, Alberto Sala, que Francisco Ibáñez, Alan Moore e incluso Neil Gaiman, todos están muertos. Están muertos todos, están, claro, todos, pero eso muertos. Ya lo sabe todo el mundo, esos están muertos. Claro. Y por eso no les podemos entrevistar. Claro, si no estaríamos aquí ya a tope con ellos. No será que no lo... Neil Sienkiewicz muerto también, Daniel Klaus muerto también. Sí. Moebius, Moebius está vivo. Moebius está vivo. Está, pero es muy tímido, no quiere hablar. Ya, pero lo hemos probado. Pero no quiere. Por lo que sea, no los agentes se han puesto muy, muy estrictos con ese tema y no nos han concedido entrevista con un muerto. Pero sí, sí. Pues nada, volveremos. Tendremos que entrevistar a un vivo, ¿no, Cristian? Que lo tenemos ahí esperando al pobre vivo, que debe estar ya más que frito. Y como nosotros somos gente obediente y hemos hecho caso a lo que nos decía nuestro compañero Gustavo Sala, vamos a entrevistar hoy a un historietista que él no lo sabe, pero además de historietista también es humorista gráfico. Se llama Andrés Tena y es un joven ilustrador y dibujante de tebeos que acaba de sacar un tebeo gordo de estos que la gente que no merece respeto llama novela gráfica, término que aquí, por supuesto, está prohibido con penalti y expulsión. Que por cierto está teniendo muy buena recepción de crítica y veremos a ver si de público, esperemos que sí. ¿Estás por ahí, Andrés? Hola, hola. Sí, por aquí estoy. ¿Cómo te sientes como humorista gráfico que te acabamos de definir? Pues extraño, porque la verdad no... Bueno, Astenia tiene algún toque de humor, pero me gustaría que tuviese más, la verdad. Pues me gustaría incorporarlo más. Este es el momento de que el humor gráfico entre en tu carrera. Esta va a ser tu primera entrevista como humorista gráfico. Buah, buah. Con lo tímido que soy, estoy jodido, la verdad. Qué va, pero eso no tiene nada que ver. Robert Crumb también era muy tímido y un tío muy raro, y sin embargo era un humorista gráfico estupendo. Yo soy un poco Moebius, que me pilláis aquí, pero porque me has enganchado tú, pero lo paso fatal. Bueno, antes de nada, muchas gracias por prestarte a semejante... A semejante desmelene, un sábado por la mañana, Andrés. Nada, y vosotros. Vamos a empezar nuestra entrevista como solemos hacerlo, para lo cual necesitamos una cosa que Cristian debería estar a punto ya de poner, ¿verdad? Sí, pero un poquito de misterio. No, venga, voy. Le gustan las sorpresas. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella. Perdón. Cuéntanos, Andrés, háblanos de ti. ¿De dónde sales? ¿Cómo vienes? ¿Cómo empezaste? Bueno, pues empecé un poco por culpa de mi padre, porque mi padre es artista y desde pequeño, pues a mi hermano y a mí nos tenía ahí en el estudio y nos inyectó el veneno del arte y ya no hemos salido de ahí. Ajá. Y con él pues trabajábamos en algunos fanzines que luego pues igual vendíamos por el barrio. Desde pequeños. Un momento. O sea, ¿hacías fanzines con tu padre? Sí, sí, sí. No, lo que estamos hablando es, después de todos estos años, ¿nadie te saca el veneno? Ya, es una putada, pero no. Es que mola, es como si estás diciendo como si tu padre fuese un científico loco. Digo, no, es que a mi hermano nos inyectó y a mí me mola. La vida. Vaya, en el buen sentido. O sea, joder, puede ser, o eso me han dicho, divertido. Sí, eso te pasa a ti, que luego tienes de oídas. Venga, vamos. Venga, sí, continúa, Andrés. No, pero dale. Hemos estado como muy, muy vinculados al mundo de la cultura y de la pintura desde pequeñitos. Y entonces, pues, yo ya pasados los años, pues decidí estudiar ilustración porque ya te digo que siempre hacía como cómics pequeñitos y tal, y me lancé a ello, me fui a Zaragoza. Bueno, ahí hay que decir un par de cosas primero. ¿Te fuiste a Zaragoza? ¿Desde dónde? Bueno, yo nací en Granada, pero he estado viviendo mucho tiempo en La Rioja. Ajá. O sea, has pasado de Granada a Zaragoza, o sea, Granada, La Rioja, Zaragoza. Por muchos sitios. Teruel, sí, hay mucha mezcolanza. Y nada, en Zaragoza estuve allí 2 años y la verdad que aprendí muchísimo. Me parece que en la escuela de allí, que es una escuela pública, está de maravilla. Que es una escuela de artes y oficios, imagino, ¿no? Sí, eso es. Como la escuela número 10 aquí en Madrid, así. Sí, son grados superiores y pues me parece que hay escultura y no sé si fotografía, ilustración y son 2 años intensos, tienes luego que hacer como un proyecto final. ¿Pero intensos de lo que es la vida de estudiante o de lo que es estudiar? Buah, no, o sea, es que meten bastante caña, a mí me lo pareció. O sea, sí, tú no aprendí mucho. No te pasaste 2 años en la cafetería, ¿no? Como la gente nada, normal. Nada, ni de farra ni nada. ¿No? No. Qué pena, estaba de verdad. Todo el día, sí, un desgraciado. Estaba todo el día encerrado en mi casa haciendo trabajo. Sí. Pobre criatura. Soy buen chico, sin milagros. Bueno, es verdad que tú me habías dicho que a ver si podía venir sí, milagros. Soy fan, pues soy fan. Hemos estoy presionado. Súper contento. Estoy súper contento, la verdad. Otro fan que tienes, milagros. Claro, muchas gracias, cielo. A ti, Jolín. Venga, cuéntanos eso, continúa con tu trayectoria. Nada, allí terminé, hice un proyecto final sobre el Marqués de Sade y me dieron como un premio de la escuela que dan todos los años, que es como el Soy un monstruo. Ajá. Y ya posteriori, pues bueno, me lancé un poco y me presenté como a becas y me cayó una beca de la muestra de arte joven aquí en La Rioja y ahí hice como mi primer libro, un poco experimental, que mezclaba ilustración con foto. ¿Cómo y, se llamaba? Bueno, se llama La Niña de Cristal. La Niña de Cristal, que era una ilustración, o sea, una interpretación de un cuento suizo, ¿no? Si no sí, me he informado es. Mal. Sí. Que sí, yo como no... de una madre súper protectora, que tiene a su hija encerrada en una caja de cristal. Ajá. ¿Y qué páginas tenía eso? Pues, bueno, te sé decir ahora, yo diría unas 40, era cortito. O sea, era básicamente cortito, pero... era un libro de imágenes. O sea, no había apenas alguna frase, pero... Y bueno, ahí es como que me di cuenta de que quería seguir en esto y que podían salir cosas, ¿no? Porque en esos momentos yo era bastante más joven y no sabía si de pronto me iban a salir cosas o no. Y me seguí presentando a cosas y a becas y me dieron una ayuda para estudiar en el IED, ahí en Madrid. Ah, ¿tú estudiaste en el IED con beca? Sí, porque no me lo podía permitir, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cuánto costaba el pues no sé, la matrícula el curso? Pues no estoy seguro. Yo diría que 10.000 o más. Me cago en diola. Sí, es muchísimo. O sea, bueno, yo porque tenía esa ayuda, sino imposible. No. ¿Y la beca que te cubría? ¿Un porcentaje o el 100%? Sí, era como la mitad, me parece. Sí. O sea, una beca potente, vaya. Sí, no, y de esa manera me pude ir a Madrid, sino pues no sé muy bien lo que habría hecho. Y bueno, allí pues fue un añito que más bien me sirvió como para conocer gente y demás y moverme un poco. Bueno, pues, ahí te conocí yo a ti. Ahí nos te conocí en el One Year Illustration, si no me equivoco, se llamaba el curso, sí. ¿Verdad? Sí, ahí fuiste mi profesor y tú viste el inicio de Astenia. Es verdad, sí, o sea, sí, que luego hablaremos del TVO en cuestión. Y bueno, pues ahí empecé con Astenia y luego es que ha sido como, pues, he estado como compaginando la ilustración con otros trabajos y... ¿Con otros trabajos de qué tipo? Hablamos pues de diseño, ajá, sí, para empresas. O sea, más o menos relacionado con lo visual, lo sí, gráfico. Pero... Sí, diseño gráfico, pero yo la verdad que no he hecho diseño gráfico, o sea, me gusta, pero, o sea, me gusta verlo, pero la verdad que yo no me veo para nada diseñador gráfico, o sea. ¿Por qué? ¿Qué es lo que crees que falta en tu perfil o que no encaja dentro de ese? O sea, me parece un mundo un poco muy cuadriculado y yo soy todo lo contrario, la verdad. ¿Qué eres? Para mí, o sea, o lo que me ha tocado, no estoy lo que me ha tocado. Y de hecho ya como este año ya he renunciado a todo trabajo, o sea, que ahora mismo estoy con la ilustración nada más, ¿no? Y estás, o sea, desde que estudiaste en Madrid, que nos dijiste que te sirvió para conocer uh-huh. gente, ¿no? Y para, me imagino, sí. que hacer contactos profesionales y tal. Sí. ¿Eso te impulsó de alguna manera? Bueno, es que se me ha olvidado contar que me dieron otra beca, es verdad. ¿Cuál? Venga, cuéntanos. desde el Ministerio de Educación de uh-huh. INJUVE. Ah, claro, cierto. Entonces, con esa beca he hecho la novela. O sea, con esa beca sí. has hecho Astenia. Es que con Astenia llevo muchísimos años. O sea, es un rodaje que han sido años muy intensos. De hecho, si no me equivoco, en algún punto que yo apunté, sí, aquí lo tengo, te referías al proceso de creación de Astenia como 4 años de trabajo y supervivencia extrema. Explícanos sí, un poco sí, totalmente. Eso. No, pues porque yo estaba en Madrid ahí trabajando pues 8 horas en una empresa o más y luego me iba a mi casa y me marcaba otras tantas. Entonces, uh-huh. o me salía algún encargo y lo tenía que hacer. Entonces, pues, para mí la vida en Madrid fue como muy, muy dura, en plan de estar a mil cosas y no, que no me daba la cabeza. Uh-huh. Y luego el rodaje de Astenia, pues yo pues no veía al final. Al final ha sido un final bonito, pero... ha sido complicado. ¿Qué ha sido lo más complicado sí. del proceso? Pues bueno, yo lo empecé, como sabes, como sin pretensión alguna. O sea, para mí era un proyecto de la escuela que finalmente era como el proyecto final. Hice nada, 30 páginas o algo así. Uh-huh. Y como que tuvo valoraciones bastante positivas y como soy bastante cabezón y un poco workaholic, pues dije, venga, pues voy a lanzarme a hacerme como... mi primer libro así un poco oficial. Uh-huh. Y entonces me metí caña presentándome a concursos y viendo si encontraba como un hueco para o alguna ayuda, ¿no? Que me... Y bueno, hubo mucho meneo, o sea, de hecho tuve algún mareo de alguna editorial que como que me quedé un poco chof, ¿no? Con el tema de no sé si estoy haciendo algo que vale la pena o no. ¿Por qué? Cuéntanos a qué te refieres, qué significa tener algún mareo de alguna editorial. Pues bueno, yo me presenté a algún concurso y alguna editorial sí bastante potente se interesó por la novela uh-huh. y me dijeron que les interesaba publicarla, pero luego de pronto cri-cri, silencio absoluto, nunca supe nada, o sea, supe nada ni... Y de hecho me dieron una respuesta que me dejó bastante alicaído en el sentido de que, hostia, no sé... No sé si es el mundo en el que me quiero meter, que me dieron a entender que no era conocido y que bueno, pues que no me lo al final como que no me lo sacaban, ¿no? Que no eras famoso y que por básicamente, no. Básicamente, sí, básicamente. Ajá. Vale, esto sí. me interesa porque nosotros hemos hablado aquí alguna vez de lo que consideramos que son malas prácticas por parte de editoriales. Y para, bueno, puede parecer paradójico, yo creo que en realidad no lo es tanto, porque creo que vivimos en una época de términos muy subvertidos y muy, muy vaciados de su verdadero contenido, que es que las editoriales independientes, palabra que yo creo que realmente no significa nada, porque no son, no creo que realmente la independencia sea tener una empresa pequeña, yo creo que eso es ser pyme, si acaso, pero no independencia. Sí conocemos por otros casos de gente que nos ha dicho que hacen una especie de trabajo editorial a lo japonés, que es como una tutoría, un acompañamiento uh-huh. al autor en lo que va desarrollando el proyecto, con cambios y sugerencias, entre comillas, porque claro, cuando el que tiene la sartén por el mango te sugiere un cambio, eso se parece bastante más a una orden que a una sugerencia. Sí, totalmente. Y sin establecer compromiso contractual, es decir... pongamos el caso, yo ahora monto una editorial que se llama Paulo y los Vengativos y empiezo a ir a chavales, oye, mira, esto me mola, pero este te veo, pero quítale los muertos, no quedan bien, o quita los desnudos, o al revés, pon más muertos y más desnudos. Y entonces tengo una persona que está haciendo eso sin yo haber establecido ningún vínculo contractual que me obligue a pagarle un solo minuto de trabajo. Y según lo que me va entregando, pues yo decido si sigo para adelante con eso o no, lo cual es una situación muy, muy desequilibrada, porque al final lo que supone es que una persona está al servicio de una empresa que no corre, no asume ni un solo riesgo, ¿no? Que es un claro. poco lo que estamos... Un problema sí. que yo creo que es acuciante. ¿Esto es lo que te pasó a ti? Sí, o sea, no hubo, no, o sea, como... ningún tipo de seriedad en el sentido, pero bueno, ya a mí el hecho de que me escribiesen y me dijesen que estaban interesados y sigue trabajando y nos enseñas más y luego nunca recibir una respuesta, ¿sabes? Uh-huh. No sé, me parece lo mínimo, yo tampoco, me parece lo mínimo y bueno, a mí me desanimó, en ese momento me desanimó y dije, no sé si a esto le voy a encontrar un lugar, pero bueno, también aprendes, ¿no? Aprendes de este tipo de cosas. ¿Y qué hiciste entonces? ¿Cómo superaste nada, pues, ese bache? Seguí presentándome a becas y tal, y entonces me cayó la de Injuve, del ministerio, que está bastante bien. Y... O sea, tú siempre detrás de la paguita, ¿no? Sí, totalmente. Es que es lo que tiene ser paupérrimo. Sí, sí. Y bueno, me dieron esta ayuda y aparte me pusieron en contacto con Gerardo Vilches, que ha sido una maravilla contar con él. Dinos un poco quién es. Gerardo Vilches es crítico de cómic de toda la vida, ¿no? De España. También tienen como una asociación de críticos de cómic en España. Y sí, si no me equivoco, es la ACDC. Sí, ACDC. Sí. La Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic en España. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, y bueno, pues me ayudó muchísimo, la verdad. Me ha ayudado mucho a seguir con Astenia y encontrarle como un lugar y estar a gusto, ¿no? Y cómodo con el lugar en el que ha llegado. ¿Y qué lugar es ese? Pues ha sido con Bang Ediciones, que es una editorial de Barcelona que también trabaja en Francia, ¿no? Traduce todos los cómics al francés. Y la verdad que ha sido una gozada trabajar con ellos, vamos, o sea, porque me parece como de las editoriales que realmente apuesta por gente que son gente desconocida, apuesta por proyectos que le interesan y ya está, ¿no? Y aunque no fueras famoso. Eso es. O sea, apuestan por desconocidos, no famosos, ¿no? Tal cual. No, entonces, ¿cómo? Pues la verdad que se agradece, ¿no? Y estoy muy contento con cómo ha quedado la novela. La novela gráfica, ¿no? Que no se puede decir. Ah, no, claro. Esto luego le vamos a poner un pitido por encima. Sabes que el término novela gráfica aquí está completamente prohibido. El libro. Le llamaremos libro. Yo le llamaría Te veo gordo, que es lo que te has hecho. Gorda. Aunque te quieras tirar el rollo de culturetas, tú lo que has hecho es un Te veo gordo. No pasa pues nada. Sí. Es bueno hacer Te veos gordos. Sí, y bueno, pues eso, estoy bastante contento con cómo ha ido. La verdad, después de la tralla que os comento, porque son 3-4 años de curro, pero bueno, no me he podido dedicar al 100% en ningún momento. O sea, siempre has tenido que compaginarlo con trabajos, sí, alimenticios o con... Eso es, uh-huh. Sí. En ese momento sí lo tenía que hacer, sí. A nivel profesional, es decir, por encargo y con dinero mediante, además de los trabajos de diseño, ¿has tenido también encargos de ilustración? Sí, ¿O de sí. cómic por encargo? Sí, más bien de ilustración. Siempre he tenido uh-huh. cosas, siempre me han salido cosas. Y a eso me refiero con que lo compaginaba con... Uh-huh. Porque a la vez que yo trabajaba en curros de diseño, pues salían cosas como ilustrador. Entonces, pues bueno, he tenido que hacer un poco malabares para hacer las dos cosas. ¿Dónde, por ejemplo, dónde has colocado tú tu trabajo de ilustración? Pues, por ejemplo, para Injuve sí que les hice una portada. Proyectos musicales también he hecho cosas. Para La Rioja también me han encargado cosas para Muestra de Arte Joven, para bibliotecas. Hace nada he terminado un encargo para una biblioteca de aquí. Uh-huh. Sí, ha sido más eso que prensa o revista. O sea que por lo que vemos tú te mueves bastante en el mundo institucional, el mundo concursos, el mundo becas, el mundo... Sí, hasta ahora sí, porque no he visto el momento todavía de mover mi dossier. O sea, ahora mismo este año es como la propuesta que tengo, ¿no? Porque no lo he hecho hasta ahora y ya tengo bastante bagaje, o sea, yo ya... haciendo cosas muchos años y bueno, ya este año ya me he propuesto como centrarme en esto, vamos, como... ¿Ese fue tu plan, tus promesas de año nuevo de 2021, 2022? Sí, sí, dejar el curro y ponerme con esto y disfrutar un poco, sí. Son los propósitos de este año. Bueno, ¿tú recomendarías a chavales que estén empezando a explorar esa vía? Porque es cierto que suele haber dos maneras un poco de entrar en la profesión o de conseguir pues retornos, ¿no? De dinero o de, uh-huh. o de apoyos a nivel de becas o lo que sea, para animarte y poder y tener un sustento material con el que poder seguir haciendo lo que quieres hacer. Uh-huh. Y suele ser o bien tirar por el mundo concursos, que nosotros tenemos algún compañero muy especializado en eso y que sí. siempre ha estado muy atento a ver qué becas salen, qué ayudas salen y tal, y otra es tirar más a pecho descubierto ahí al mercado y a ver si algún cliente quiere pagarte por tu trabajo. Tú has tirado más bien por la primera opción. ¿Tú la recomendarías? Yo sí, la verdad que sí. O sea, porque más que nada son tipos de ayudas que te permiten cerrar proyectos como más grandes, ¿no? O sea, y a mí básicamente es lo que me interesaba, pues tener como publicaciones o contar historias que me permitan hacer eso, ¿no? Más que lanzarme a ya buscar dinero y hacer encargos y no sé. Para mí es más interesante y como que veo como una mayor evolución en lo que hago también. Uh-huh. Porque son periodos más largos y implica estar centrado en un proyecto más tiempo, ¿no? Y bueno, también es una manera de conocer gente, no sé. La verdad es que para mí son bastante positivas las ayudas y las becas. ¿En qué consistió la beca del INJUVE? La de INJUVE al final es una mejora para la edición. O sea, para mí fue una mejora para la edición. Parte de la ayuda yo la destiné a conseguir un papel bueno. Y bueno, también pues manutención, sí. Eso te iba a decir, o sea, solo la beca sí, también, solo fue que los papeles, no te pagaban dinero. Para comprarte los yogures o estas cosas. sí, yo he justificado también manutención y luego la parte esta que destina a la mejora de la edición, porque quería que el libro fuese como bastante, que estuviese muy cuidado. Ajá, y es una edición tocha. Bueno, ¿qué es páginas bastante, tiene que sí. no nos has dicho? Buah, pues diría que 130 o algo así. Madre de Dios, 130 páginas. Algo así, me parece que sí. Lo tengo ya un poco olvidado, lo tengo ahí en la recámara, pero creo que sí, que eran 130 páginas y sí, es majo el libro. Sí, y bueno, tiene un papel así bastante bueno y la edición ha quedado increíble, la verdad. Yo no me esperaba así. O sea, yo cuando lo recibí flipé, en plan, madre mía. Se te nota en la voz. Bueno, queréis dejar de sonar los mocos. Esta vez ha sido Alberto. Ha sido Alberto. Ya está bien. No sé por qué le tienes el micro abierto si no estaba diciendo nada. Cristian, es que no estás atento. No le tengo el micro oído. No sé qué pasa. Mira, Cristian es inútil. No, sí, soy inútil. Mira, Andrés, el tema es que no sé qué pasa en este programa, que todo va sobre ruedas hasta que empezamos a grabar y entonces todo el mundo tiene una urgencia por sonarse los mocos de manera constante. Ya o sea, ir al baño. Sí, no, ir al baño no. Pero sonarse los mocos es una cosa que no, tenemos no, falta, no falta jamás en este programa. Y no contento con que lo hiciera Paulo Decadente, ahora te corto el micro, ahora también lo hace Alberto Decadente. Y se oye mucho en antena, entonces queda raro porque está el entrevistado hablando con unos ruidos, como una especie de psicofonías de fondo tremendas. Pero bueno, a lo que íbamos. Nos lo estás contando muy poco ilusionado, o sea, entiendo que el proceso... ¿Ah, sí? Sí, lo estás contando. Cristian, vas a insultar a los entrevistados ahora. Yo si tuviera un TVO con todas esas páginas, que además encima todas esas páginas, o sea, luego lo coges y dices, esto pesa, pues yo creo que tendría que ser algo de lo que decía, cuidado, que mi TVO tiene más páginas que el tuyo. Es una cosa que yo creo que se tiene que poner en valor, ¿no? Y tiene colores, tiene cuadricomía. Claro que sí, sí. Tiene dibujos. Mira, por ejemplo, a mí el guión que me pasa a Paulo, tiene dibujos, porque es que si no, no hay otra manera de que yo pueda meterme en el programa. O sea, porque tú eres un humorista gráfico. Lo que hace Paulo es. Efectivamente, como... Andrés, tú todavía no lo sabes, pero. Claro, vas a tener que hacer más chistes. Claro, en esta. Si entrevistamos a un humorista gráfico, queremos chistes. Exactamente. En esta... O ruiditos, puedes hacer así. Bueno. Y no te preocupes, si os cuentas dos veces, me enteraré. Al final me los pillaré. ¿Queréis que os explique más, no? O sea. No, venga, no, pues yo creo que no. Dale, dale, venga, tira. Quería hacer yo una pregunta, pero ante las interrupciones sí. He desistido. Pues no desistas. ¿Lo cuentas un poco? O sea, entendemos que el proceso de becas, de tener que compaginar trabajos, de tener que estar tantísimo tiempo, porque además un TVO gordo pues se tarda mucho en hacer. Y estamos hablando de más de 100 páginas. Pero el recuerdo que te queda es un recuerdo, o por lo menos está sonando un poquito a ya por fin te lo quitaste de encima. Tanto sufrimiento fue. Tanto has sufrido, Andrés, tanto claro. Has sufrido. No, a ver, que para mí Astenia es mi hijita, es mi bebecita, o sea, yo la amo muchísimo y estoy feliz con ella. Vale, ahora suena mejor. Ahora, es que claro. Pues menos mal. Tiene muchas páginas, está bien encuadernado, tapadura, no. Tal, pero, hombre, un poquito más estoy de. Estoy feliz, o sea, ya os digo que ha tenido súper buena crítica, la verdad, o sea, y luego a nivel ventas ha ido muy bien. Eso nos interesa. ¿Cómo ha ido a nivel ventas? Pues ha ido mucho mejor de lo que yo esperaba, porque, bueno, se edita en Francia y en España. ¿Cuánto, qué tirada? Si la edición, te la sabes. Han sido 2.000. Ajá. O sea, 1.000 para Francia y 1.000 para España, y se han vendido más de 1.000, que yo no lo esperaba ni de lejos, la verdad. Sí, entonces, para mí ya eso es un buff, o sea, como que he alucinado bastante y de hecho en Bank está como, en la web está como de los más, bueno, aparece como el más vendido y ha sido una sorpresa, la verdad. ¿Qué precio tiene? Y la crítica es baratito, la verdad, cuesta 18 euros. Bien, 130 páginas, 18 euros, bueno, está sí, bien. ¿No? Y lo aceptamos, o sea, tiene buen papel, si aparte arde bien en un momento dado, si viene el invierno duro. Le podéis prender fuego. ¿Sí? Hombre, la idea es que a 18 pavos yo igual me buscaba las páginas amarillas y ya le prendía fuego, que eso salía más barato. Pero vamos, que eso nos interesa, lo prendemos fuego, pero luego nos compramos el de... O sea, tenemos dos unidades. Claro, 18 una euros para leer, para leer. Y otra por si acaso, por si el invierno. No, pero vamos, ahora en serio, o sea, cuando estabas contando toda esta estancia tuya en Madrid, digo, bueno, pues no, aquí hay una o sea, un espíritu de sacrificio. Que bueno, o sea, que también hay que comentar. Cabezonería por tu parte, dices, has dicho antes, pero que también es algo encomiable. O sea, esa. Es que, no, a ver, sí, o sea. Pero claro, yo sí que lo viví un poco. Mi recuerdo es un poco infernal. Pero, has sufrido mucho, ¿no? A ver, no, lo he disfrutado también, pero bueno, sí que, joder, el compaginar dos cosas ha sido duro. Os mentiría si os digo que ha sido maravilloso. Se te nota en la voz. Pero bueno, ahora en estos micrófonos estás a tiempo de sacarte el veneno. Es lícito llorar un poco por todo el sufrimiento. Es decir, a pesar de que el resultado esté yendo bien, a pesar de que hayas sacado un primer TVO gordo / novela gráfica, que vale, solo TVO gordo, que si no se enfada. Lo cual es un hito al que mucha gente tiene ganas y que no todo el mundo puede culminar. Es lícito poder desahogarte y decir, a pesar de que lo he conseguido, esto ha sido un sufrimiento. Y parece como que está un poco prohibido visualizar el hecho de que sacar un TVO puede llegar a ser un infierno. O sea, al igual que un rodaje de una película, al igual que intentar colaborar en un podcast con dos subnormales. Me lo vas a decir a mí, Cristian, que te tengo que aguantar casi todo. Dos veces al mes. Fíjate, dos veces anda, al mes. Que no es duro esto. Entonces, para toda esa gente que tiene en la cabeza hacer TVOs, también está bien que sepan que la cosa se puede complicar y al final, ¿cuánto tiempo más o menos exactamente hiciste? Alrededor de un año. ¿Fue un poquito más, un poquito menos? Estuvo tres o cuatro. ¿Tres o cuatro al final? Sí, Cristian, qué poco atento estás. Han sido más bien tres y algo. Sí. A mí me gusta contar la realidad. O sea, tiene su lado muy positivo, que ahora mismo estoy feliz porque ha ido súper bien y, pues yo qué sé, ahora mismo... mes que viene me voy al Graf, que nunca he estado, pues me hace ilusión. Que eso es en Barcelona, ¿no? En Barcelona, uh-huh. Y estaré ahí firmando y daré una mesa redonda, yo qué sé, pues son cosas que pues ahora me vienen, ¿no? Pero en el momento de hacerlo, pues sí que pues me gusta contarlo, ¿no? Me gusta ser sincero. y contar que lo he disfrutado, me encanta. El proceso ha sido muy guay a nivel creativo, pero bueno, también lo he sufrido a nivel vital de rutina, ¿no? ¿Y te meterías en una segunda novela gráfica? ¿Un novelón graficón, por ejemplo? ¿Novelón graficón? ¿Un Silmarillion del graficón? ¿En un segundo tebeo gordo? ¿Más gordo pues que el anterior? ¿Un tebeo gordísimo? El problema es que yo creo que soy un poco masoca y ya ando con uno ahí, como la idea ya la tengo un poco desarrollada y me quiero meter en otro, sí. Vale. Por puro masoquismo. Pero ahora mismo tengo tiempo, o sea que sí. Has hablado de la idea, no hemos hablado de qué va tu tebeo. Cuéntanos de qué va Astenia, siempre digo Astenia. Pues... Ah, bueno, una pregunta, tengo una pregunta antes por de eso. Por la parte que te toca. ¿Por qué se llama Astenia? ¿Es un juego de palabras Astenia con tu nombre? Andrestena, Astenia. No, yo quise crear un... O sea, básicamente la idea nació un poco de la idea de la Astenia, que para mí es como... la pesadumbre de a veces de la primavera, el agotamiento que deja, yo sufro de astenia. Ah, tú eres de tener mucha astenia. Sí, yo soy tengo alergia a todo, a la vida, es que tengo alergia a todo. Ostras. Entonces... eso complicado. Bienvenido al club. Hombre, hay una vacuna, lo que pasa es que no sabemos hasta qué punto a corto o largo plazo va a ser interesante. ¿Vacuna contra qué? ¿Contra la alergia de la vida, sí. Ah, vale. Se llama alcohol. Si la vida te da prurito, pues hay remedio para eso. Otra cosa es que el remedio sea peor que la enfermedad. Ya, pero prurito, también. Vamos, el prurito no sea muy importante. Si fuera prurazo, la propia palabra nos indicaría que estamos hablando de algo serio, pero es que está visto que no. Perdón por la interrupción, Andrés. Para la astenia, sí. La vida, hay una cosa muy bonita. Levantarte todos los días con una sonrisa y ver que pues la vida es bella, aunque estés enfermo o lo que sea. Joder. Vaya mensaje de Mr. Wonderful que nos has contado. Esto, no, eso no te lo crees ni tú. Pero eso hay que llevarlo a cabo. No se lo cree ni ella. No se lo cree ni ella. O sea, ahora es un odio vinagre. Esta señora ha venido aquí a mentir. O sea, pero un momento. Es peor que tú. No, que ya decís. Por eso digo. Pero es que no me habéis pillado. Pero es que vamos a ver. Claro que es que son perfectamente compatibles ambas posturas. Tienes que levantarte por la mañana sonriendo mientras odias. Es eso lo que hay que hacer. O sea, hay que ese es tu truco, Milagros. Claro, y los que tenemos la capacidad de dibujar y de practicar el humorismo gráfico o el grafismo humorístico, que es lo que has hecho tú con el guión que me has dado, pues entonces lo que podemos hacer es eso, es materializar una sonrisa, dibujarla y poner caritas a todo. Y yo creo que ya me podrías ir contando. Sí, micro, yo ¿no? creo que sí. Ya es con cierto, esto francamente... ya he cumplido mi cuota de te veo godo. Venga, pues hasta dentro, hasta el mes que viene. Perdón, Andrés. Chao, Alberto. Venga. Porque es que ¿sabes qué pasa? Que yo soy alérgico al polen también. Ya, y cada vez que no, viene esta tú época. Me bueno, es que no te lo puedes hacer idea de. Claro, o sea, si tú también tienes alergia. La has cortado, has hecho bien. Le he cortado el micrófono, pero se le sigue oyendo de fondo. Y con esto tengo yo que pelear aquí domingo, sábado sí, sábado no. En fin, de verdad, esto no está pagado. Te corto momentáneamente el micro a ti también, le tiras por la ventana y venga, seguimos con vale, el programa. Maroto, que se encargue, el que no está haciendo nada. Venga, lanza, no. Proyéctanos al Alberto un poco. Con la mente lo voy a hacer porque soy demasiado vago como para levantarme de la silla. Vaya equipo a que tenemos. Alberto, sí, ahora voy. Despedido, mirado. A comisarida. Venga. ¡A comisarida! Una cosa, a ver, antes de que pasemos a otro tema, quiero cerrar un poquito el tema institucional, que creo que es bastante interesante lo que nos has planteado, pero yo creo que hay que hacer una crítica también, ¿no? La institución está muy bien que haga becas y que haga esas cosas, pero la institución tiene un poder mucho más grande y más determinante respecto a la salud de la cosa creativa y cultural, etcétera, etcétera, que es legislar. Y es una cosa que la institución no hace. No sé si tú conoces la iniciativa de la lucha por el Estatuto del Artista, que hemos estado detrás de ella varias... ¿Sí conoces? Pero muy poquito, o sea, no sé mucho, la verdad, ¿eh? Bueno, pues yo creo que es una idea que hay de... Bueno, una idea, un proyecto, una propuesta legal de hacer un marco legislativo que contemple las peculiaridades y especificidades del sector creativo, tanto del escénico como del nuestro, como del musical, etcétera, etcétera. Y que es realmente lo que puede marcar una verdadera mejora material y estructural de la situación de los autores, artistas, chamaye X o danzarines o lo que sea, ¿no? De las profesiones que... por su propia naturaleza y por sus propias dinámicas industriales y de trabajo, pues tienen cosas que la diferencian de otro tipo de profesiones, como puede ser la abogacía o el transporte o lo que sea. Y que para ello, lo suyo es que para que todos estemos en una igualdad de derechos y de posibilidades, la regulación legal respecto, por ejemplo, a lo del paro, etcétera, etcétera, tenga en cuenta estas cuestiones de la intermitencia tan habitual y tan lesiva en nuestros sectores, etcétera. Porque además, y esto es una cosa que yo siempre que puedo lo dejo caer, yo creo que estamos viviendo un alto riesgo de segregación de clase en nuestra profesión. Uh-huh. Tú lo has dicho, ¿no? El curso del IED, el One Year Illustration, de hace unos años, donde tú fuiste alumno becado, ese curso vale una pasta que una familia de clase de trabajadora difícilmente se puede pagar. Al final, en lo que se traduce es en que solo los niños pijos van a poder dedicarse a estas cosas. Y el resto vamos a tener que estar haciéndolo mientras ponemos copas los fines de semana. Y claro, eso es algo que lo aguantas de 2 a 6 años, no lo aguantas más. Y además es algo que está sucediendo ahora, es algo, no es algo a cuchillo, claro. No es algo que estuviera pasando en los 80 con la movida, Alaska, ukulele y gente pobre como esa. Sí, efectivamente, esa gentuza, esos hijos de los diplomáticos y de los embajadores mexicanos y toda esa cuadrilla de excreciones de la cúpula dirigente de este país, porque no es otra cosa más que los niños bien de las élites del franquismo y del posfranquismo, que son las que coparon la cultura, y en nuestro sector ahora sí tiende a eso, porque los precios, pues si la tiende, formación si se está... Si tiende desde el postfranquismo, entonces no ha cambiado, Paulo. O sea, la cuestión es que sigue tendiendo. No es una cosa que vaya a suceder ahora. Es una cosa que está sucediendo más a medida que las distintas crisis han inutilizado el ya de por sí delicado y precario ascensor social, el famoso ascensor social. Eso sí es una cuestión que ahora es diferente de como era hace 40 años o 45 años. Y yo creo que tiene mucho que ver el crecimiento de las escuelas prohibitivas y de la formación privada, que es por lo que están apostando las instituciones. O sea que el INJUVE, señora ministra, está muy bien, pero legislar es mucho más eficaz. Lo que pasa es que es menos vistoso y te vale menos para que te hagan la fotito y para ir ahí a representar y a hacerte como la benefactora o el benefactor de la cultura. ¿Y cuál era tu pregunta, Paulo? Yo no tengo preguntas, tío. Esto no es una pregunta. O sea, yo ya no me molesto en hacer preguntas capciosas. Yo ya doy discursos porque la verdad ha de ser conocida. Eso es un alegato, claro que sí. Por supuesto. Sigues muteado, Alberto. Se te oye de fondo, pero sigues muteado. Lo siento, porque el chiste de aquí alegato encerrado, yo creo que Espera, puedes repetirlo, vale, ese. Vale. ¿Que lo puedo repetir? Sí. Y es que yo creo que la primera vez hice el ridículo y la segunda lo voy a hacer todavía más. A ver, ¿cómo era? Ay, aquí hay alegato encerrado. Muy bien, venga, ya puedes. Continúa fuera, venga, Alberto. Gracias. Hasta. Luego te escribimos, sí, venga, vale. Venga, vamos a hablar un poco de la cuestión del estilo. ¿Cómo la valoras tú? Porque tú tienes un estilo gráfico muy marcado, así como de personajes muy lánguidos, muy asténicos, muy andróginos, con las orejas de punta. Vaya usted a saber, porque a los jóvenes os da por hacer elfos. Esto no lo sé yo de quién será la culpa. Pero Maroto, que levanta la mano. Sí. Yo tengo un pasado de elfos. Un pasado élfico. Vamos, yo era más heavy que una lluvia de hachas, como decía un colega. Así que Manowar tuvo la culpa y el Señor los Anillos también. ¿Qué es lo que te hizo élfico a ti, Andrés? Manowar no creo, ¿no? No has sido tú fan de Manowar. Manowar. No, o sea, yo creo que ha sido más. Bueno, yo es que he vivido rodeado de cuentos, la verdad, desde pequeño. Y sí que tenía bastante un cuento de hada. Y eso ha marcado. De hecho, uno de mis libros favoritos era uno de Marina Sebane, que es una autora gallega. Ajá, sí, por el apellido lo imagino, pero no la conozco. Sí. Bueno, es que no es muy conocida. A mí me gustaba lo que hacía antes, pero porque me marcó de pequeño. Ahora mismo, pues no. Antes molaba. No soy fan, ¿no? Marina Sebane antes molaba. O sea, a mí me encantaba lo que hacía antes. Y bueno, yo creo que eso también, sí, el mundo un poco freak y ha hecho daño, ¿no? El Señor de los Anillos también. Yo también fui bastante fan, sí, de rollo Tolkien y tal. El mundo freak. Sí. Me encanta. Bailar con la más freak. Y bueno, tema del estilo... No, perdónanos, no sé por qué, por pura inercia le he vuelto a abrir el micrófono y ha vuelto a soltar otro chiste. Continúa. Que para mí el estilo sí que es como bastante importante. O sea, yo como que tuve una lucha interna para conseguir un estilo en el que me sintiese a gusto. Y en la escuela, como que allí en Zaragoza estuve como probando muchos estilos y de hecho hacía como cosas totalmente diferentes en, a nivel técnico, ¿no? O sea, de pronto hacía cosas con grafito súper trabajadas. Y veía que no, pero para mí fue como llegar a conocerme un poco a mí mismo. En plan, yo soy una persona un poco nerviosa, impaciente, ¿no? Y... Pues para ser impaciente te has tirado 4 años con un TVO. Ya, con... ya. No, total. Cuando te vuelvas paciente, joder. Por eso ha sido tan sufrimiento. Y bueno, pues al final llegué a este estilo que estoy a gusto con él y va evolucionando y me gusta que evolucione. Y para mí es bastante, no sé, me define y estoy a gusto con él. Ha sido, pues eso, buscarlo y me interesa eso. Encontrar. O sea que para ti el estilo ha sido más una cuestión artística que comercial, ¿no? De marcarte como un quiero ser reconocible, ha sido más como un me siento cómodo con esto artísticamente, ¿no? Sí, no, totalmente. O sea, yo no pensaba en plan quiero que me reconozcan por lo que... O sea, me gusta que me reconozcan por lo que hago, obviamente, ¿no? Porque... Uh-huh. Al final se te identifica. Pero no lo he buscado. Más que nada ha sido trabajar y decir, hostia, esto me gusta. Me gusta trabajar con, no sé, con brillo, con color plano, línea y algo que sea un poco rápido. Y aunque no es nada rápido, cada vez me estoy volviendo. ¿Te estás haciendo más lento? Madre mía, con el último encargo llevo ya, sí, sí. Hago mucho detalle al final y paso mucho tiempo en la pantalla. Pues muy mal, eso hay que evitarlo. Si quieres hacer TVOs, sí, lo primero sí. Que hay que tener es un estilo ágil, porque yeah. Si no estás jodido, vamos. O sea, no, pues, eso es la ley number one. O eso, o cobrar la página 1.500 pavos, en cuyo caso puedes permitirte ser todo lo lento que quieras. En el caso de... Claro, es que has dicho una cosa que es bastante crucial, que es lo de pasar mucho tiempo delante de la pantalla. Y ojo, o sea, eso pasa factura. O sea, que eso, claro, tienes que tenerlo en consideración porque yo, por ejemplo, me he tenido que poner unas lentes nuevas hace nada porque ya me estoy volviendo muy mayor. Pero bueno, No, se nota, sí. Sí, se nota que me estoy haciendo mayor, sí. Oye, que me parece admirable la... O sea, que pongamos el acento, o sea, que lo pongamos, no, que tú pongas el acento en algo que es, pues esto, ¿sabes? Que eres, has dicho que eres impaciente, pero que, vamos, yo creo que no, que lo que eres es... A mí me parece que es que todo lo que has contado, es que me estoy poniendo un poquito serio ahora, pero es que yo creo que merece la pena subrayar esto, que eres bastante... He notado, y es obvio, que eres bastante consecuente y bastante constante en el esfuerzo, pero eres bastante paciente con los resultados. Es decir, que no te apresuras por lo que... Es decir, que tienes... Pues tú qué sabes, a lo mejor se ha comido las uñas ya y va por los nudillos. Vale, pero... Está el muchacho ya que tiene 2 muñones, ya no puede dibujar tebeos, porque ya solo puede atarse aquí en la muñeca el rotulador. Por eso es detallista, porque por eso va más lento ahora. No es que sea detallista, es que no ha perdido los deditos de tanto comérselo, bueno, pero, de la ansiedad. Pero aún tiene pies, ¿no? ¿Tienes pies, no? Sí, por ahora sí. Bien, pues entonces mira. Está arreglado. ¿No viste la peli esa del... ¡Hala! Alberto, no me tires cosas. Por favor. Poco respetas. Lo siguiente es una lata de cerveza. ¿Otra? Sí, aunque se enfade Cristian. Bueno, pues... Nada, que me... O sea, que es una cosa que siempre que quiero subrayar. Ya le he vuelto a mutear. Lo has quitado otra vez. Se alarga. Es que... Me parecía muy bonito lo que ha dicho. Joder. Ya, basta. Está emocionado. No, sí, o sea... Sí que no soy impaciente en el sentido de resultados porque la verdad que es lo que me gusta hacer y no... No tengo ansias por, yo qué sé, o por ser más conocido o por... No, soy más bien impaciente a la hora de trabajar, ¿no? Pero sí que lleva razón que soy una persona bastante constante y en ese aspecto soy tranquilo, ¿no? Bien, bueno, ¿has sufrido tú como humorista gráfico, has sufrido alguna vez la discriminación por ser joven? O sea, ¿crees que te han vacilado por chavalillo? ¿En algún momento? Yo creo que sí, con ¿sí? el tema este de la editorial esta. Que esto, esto que nos contabas, ¿no? Uh-huh. Sí, básicamente por ser joven y no ser conocido, básicamente. Yo lo creo porque, al final el curro para mí ha salido bien y no sé. O sea, yo creo que se puede apostar por trabajo de personas jóvenes y que tienen un trabajo bueno, ¿no? Entonces, pues sí que me he sentido en algunos momentos un poco infravalorado en ese sentido, sí. O sea, que podríamos decir que eres una minoría oprimida por juvenil. Bueno, claro, pero ¿cuánto te queda de juvenil? ¿En qué año estás tú ahora? Ya no soy tan joven, ¿eh? ¿Tú tienes carne joven? He cumplido 30, o sea, bueno, que tú ya de joven no tienes nada, colega, o sea, ya no, tú ya podías haber hecho dos milis, o sea, te quiero decir. Esto aquí ya olvídate, sí. De eso ya no te discriminan, ahora te discriminarán por viejo. Pero en su momento, ya ahora sí, ahora ya me toca por abuelito. Pero en ese momento sí que era más joven, entonces pues sí que me sentía así. Bueno, ¿y cuáles son tus proyectos de futuro? ¿Qué es lo que crees, si la cosa va bien, que te abrirá, qué puertas crees que te puede abrir Astenia? ¿Y qué es lo que, cuál es tu plan, digamos? Bueno, pues mi plan ahora mismo es estar enfocado en la ilustración y hacer, me gustaría hacer este año otro cómic igual no tan extenso, ¿no? Pero sí que tengo idea de hacer otro y bueno, hago alguna exposición que tengo ahora para marzo. ¿Dónde? La tengo en La Rioja, en Logroño, con otra artista muy guay, muy muy guay, que lo dejaré en el misterio. Pues, pero di el sitio por lo menos y el día o algo. El día es... No vaya a ser que nos oiga alguien de Logroño. Seguramente el 28 de marzo, porque no está la fecha todavía fijada, pero es en la lonja del Logroño. Ajá. Y viene una artista muy muy guay, que me hace muchísima ilusión exponer con ella. Porque bueno. Es muy muy buena. Ah, muy buena, te había entendido muy nueva. No, es muy muy buena, hace unas cosas muy muy guays. Bueno, pues esperemos que esa exposición... Y bueno, la idea es eso, seguir con mover dossiers, y me molaría participar en alguna revista que no, o sea, nunca he probado. Y este año pues quiero pues moverlo un poco. Bueno, uno de tus trabajos de ilustración que nos ha llamado la atención son portadas para un artista que se llama Plant School, que vendrá a ser algo así como calavera de planta, de hierbas, calavera de hierbas, vamos a llamarle, que si Cristian ha sido eficaz y ágil, tendrá seleccionado algo de su trabajo, ¿verdad, Cristian? Sí. Ah, que lo ponga. Estaría bien. Vale, pues lo pongo. Los oyentes estarán viendo, ¿no? Lo que Alberto, ¿por qué hablas? No sé, ¿qué estamos oyendo? Música. ¡Ah! Pero es un vídeo musical. ¿O? Te volvemos a cerrar, ¿vale? Casi mejor, sí. Milagros, ¿quieres decir algo? ¿Que tu hijo está haciendo unas señales que no entiendo? Está haciendo unas tonterías más que hace. ¿Qué siempre le pasa? ¿Qué dice? No sé, a lo mejor se ha quedado embarazado. Vete tú a saber. Barriga no iría. Tiene mucha, pero estoy bueno. Siete mesino. No. Bueno, siete mesino. A ver, Andrés, explícanos. Esto el Plant School, ¿esto qué es? Porque además de que es una música muy rara, que nosotros, por pertenecer a otra generación y ser gente pues educada, pues no podemos comprender bajo ningún concepto. Pero es que además, visualmente, esta tía es tan rara como la peña que tú dibujas. Sí, tal cual. ¿No sí, te da a ti miedo trabajar para gente así tan rara que se pone orejas postizas? ¿No te preocupa eso? No, ahí hay match. No, la verdad que... ¿Hay match? Sí. Sí, hay match. Ha sido muy guay trabajar con ella. Sí, al final esta gente rara yo creo que es la más maja. Ajá. Y la que mejor te trata y la que mejor libertad te da. O sea que... Bueno, esto surgió porque una chica, una amiga suya, que se llama Arielle, uh-huh. Que ella trabaja en Imbu, no sé si conocéis, que es una plataforma como... Ni idea. Como, nosotros, la única plataforma... Es como, a ver, dime. No, pues la primera que me saliera, da igual, tú dale. Pues es como si fuese una red social como los Sims, algo así. Ajá. ¿Vale? Y la gente queda ahí, hacen fiestas y tal. Por ejemplo, en el confinamiento hicieron... Pero fiestas de muñecos, ¿no? Eso es, sí. Y iban DJs, iban artistas y eran como fiestas en esta plataforma. Y esta chica pues me contactó para hacerle un retrato a ella como de sorpresa a Plant School. Ajá. Y entonces a Plant School le encantó y posteriormente me contactó ella desde Nueva York y me dijo que quería como que le hiciese el arte del EP y de los singles y ha sido muy guay. ¿Te pagó por ello? Sí, claro, sí, sí. ¿Te pagó bien? Sí, me pagó bien. ¿Cuál es, en términos económicos, cómo manejas tú normalmente? Claro, es que tú tienes un perfil distinto, porque si trabajas mucho con institución probablemente esto no lo tengas a lo mejor tan dominado. Pero ¿cuál es tu tarifa diaria, por ejemplo, para hacer un encargo? ¿O cuánto cobras tú por hacer una ilustración? Claro, es que depende, ¿no? O sea, si me... Sí, si una horquilla. Una institución, de 500 final... a 1.500, o a 5.000, o de 5.000 a 12.000, o de 100 a un bocadillo de calamares, no sé. No, o sea, si es institución, al final marcan ellos el, claro, el presupuesto, ¿no? Y pues yo que sé, me han pagado desde 1.700, 500, así más o menos, ¿no? Uh-huh. Por una imagen. Y yo encargos a particulares no es caro, la verdad, no, porque normalmente es gente joven la que me... Y bueno, yo lo cobro a 250 o así. Uh-huh. Una ilustración para... Por eso hay que huir siempre de los encargos a particulares. Los encargos a particulares que los hagan los primos de las personas, no los profesionales. Pues sí. Bueno, pues con esto ya, Cristian, nos estamos quedando sin tiempo. Quedan 5 minutos. El tiempo vuela flying, cuando entrevistas. Flying is the time in the air. Flying, ¿sí?, is in the air. Pues sí, por desgracia nos tenemos que marchar. Si quieres... Milagros creo que quiere aportar algo. Milagros está cuchicheando con su hijo. ¿A qué venís aquí? ¿A hacer que no michi-michi? Me acuerdo cómo se llama. Andrés. Andrés. Pues nada, Andrés, yo te digo que pongas todo tu ánimo y que la alergia esa tonta que te la quites, que hay para tomarse gotas, otras cosas, o inyecciones. Pero tú toma el sol y disfruta de este verano que tenemos, aunque no tendremos para beber en verano, pero no te preocupes. Es verdad, para beber agua Coca-Cola, a lo mejor no. Y para ducharte, pues ya habrá alguna cosa. Que nos traigan los extraterrestres, eso. Pero es horrible, de verdad. Muchas bueno, gracias, Milagros. Bueno, caso, majo, que me ha encantado. Me pareces una lo persona mismo. Muy maja. Ah, igualmente, muy, Milagros. O sea, de verdad, Muy pensado, muy bien pensado tienes las cosas. Y eres... Y yo para mí sí pienso que sí. Tienes mucho mérito porque has estado haciendo todo... Porque te hacían falta las ayudas, se las has aprovechado. Me parece que va a ser ahora la publicación que hagas, vas a empezar a despegar. Y cuenta con que vas a llegar a todo, ¿vale? Eso te lo dice la pitonisa Milagros. Sí, ni más. Soy muy bruja yo, ¿eh? No, ya. Gracias. No, yo tengo gatos y todo. Gracias por llamar, Aries. Y ahora... Y ahora ya nos tenemos que ir cagando virutas porque es que nos quedan 3 minutos y aún tenéis que meter un cacho de canción de lo que nos ha mandado Andrés, que es una canción de un grupo de estos de los Boards of Canada o cosas de estas, de estos grupos aburridos que te gustan a ti, Andrés, que yo tengo que decirte, ¿no? Me encantan. A Alberto le gustan, lo sí, cual ya te puede bien. Decir un poco hasta qué punto estás equivocado en la vida. Pero bueno, Milagros la pitonisa dice que te va a ir bien, confiemos en que sea verdad. Efectivamente. Efectivo y Wonder, sí. Así sea, ojalá. Pues muchísimas gracias, Andrés, por cedernos este rato. Y muchas gracias al resto de compañeros y muchas gracias a la gente que nos escucha y especialmente a la gente que nos escucha desde otras radios libres que no son Agora Sol Radio, que a esos también les agradecemos. Así que gracias. Muchas gracias. No tenéis por qué hacer Everybody, thank you. No tenéis por qué haceros esto. Y nada, nos vamos Pablo Decadente, nos y vamos. Y recuerden las personas humanas que la decadencia no decaiga.